Buenos días, Pepe. Buenos días a la audiencia de nuestro informativo en todo el país. Voces cordobesas que se suman en análisis y opinión sobre el proyecto de aporte solidario y extraordinario de quienes poseen grandes fortunas en nuestra República Argentina, aprobado ayer en la Cámara de Diputados de la Nación. Este es parte del diálogo con José María Rinaldi, economista y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, que dejaba estos conceptos a nuestros micrófonos. Se ha recurrido a este impuesto extraordinario, como lo han hecho una gran cantidad de países desarrollados, tratando de que supla la pérdida de recaudación que se produce por caída en la recaudación de impuestos a los consumos. Es decir, el enfriamiento de la economía como consecuencia del confinamiento primero, después de las pequeñas flexibilizaciones que se han hecho, han llevado a esa pérdida de recaudación y a la vez a la necesidad de realizar mayores gastos de tipo social, en el sentido de que supla al ingreso y en atención a las empresas, que se han visto disminuidas sus ventas, y esta necesidad de mayores gastos y caída en la recaudación llevan a esta necesidad de financiamiento por la cual se ha optado por un impuesto al patrimonio. Los diputados nacionales cordobeses Pepe Carlos Gutiérrez y Paulo Casinerio de Hacemos por Córdoba, el partido gobernante en la provincia, votaron a favor del proyecto. La diputada nacional Alejandra Vigo, que además es esposa del gobernador Juan Schiaretti, no estuvo presente en la sesión a la que nos referimos. Volviendo a mencionar al gobernador cordobés, no ha tenido expresiones enfáticas acerca de su posición de este proyecto, que como se sabe es impulsado por los diputados nacionales Máximo Kirchner y Carlos Heller, perteneciente al Frente de Todos, entre otros. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Córdoba.